El sistema político árabe no puede seguir funcionando basado en la omnipotencia de un hombre, en el derecho de saqueo de su familia, el dominio de los servicios de seguridad, la mentira permanente, elecciones fraudulentas. Todo eso se terminó y, por lo tanto, todos esos dictadores están preocupados. En Egipto, Libia, Siria, todos, afirma. Bueno, tenemos aquí a Lucía, que ha vivido en Túnez en los últimos 13 años y acaba de volver aquí a Madrid pues el septiembre pasado, y nos puede, la verdad, es que hacer un análisis bastante mejor o más en profundidad de todo lo que está pasando en Túnez, que, bueno, está siendo tocado, podríamos decir tocado, por casi todos los medios de masas, ¿no? Pero quizá el análisis se queda un poco más en las simples imágenes y las revueltas y poco más, ¿no? Y que ahora llega, a lo mejor, ¿no?, la democracia, por así decirlo, ¿no? Su democracia llega a Túnez. Y yo creo que nos falta bastante, ¿no?, por lo menos en estos medios y en general en la sociedad, bastante información y bastante análisis en profundidad. Para empezar, acabamos de escuchar unas declaraciones de audio que son de Moncef Marzouki. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es este tipo, para empezar? Marzouki es uno de los opositores históricos al régimen de Ben Ali. Bueno, está exiliado en Francia porque intentó presentarse a unas elecciones, una de las tantas elecciones en las que se presentaba de forma fraudulenta, digamos, el dictador, en las que sacaban más del 98% de los votos, cuando nadie iba a votar realmente. Intentó presentarse a unas de estas elecciones y las denunció como fraudulentas, y después de ser encarcelado se vio obligado a exiliarse a Francia, y ahora se plantea presentarse a las elecciones democráticas que se convocarán en breves en Túnez. Uh-huh. Vale, pues precisamente lo que más falta quizá en toda la información que se está dando desde los más media o lo que se puede encontrar por ahí, es quizá pues la información de lo que estaba pasando en los últimos tiempos en Túnez, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo y por qué ha llevado, cuáles son las circunstancias, el entorno que se vivía en Túnez durante el último año, los últimos años, para que de repente se dé esta situación? ¿Qué es lo que, o sea, cuéntanos un poco a nivel social, a nivel político, qué es lo que ocurría en Túnez? Bueno, en realidad, esta revuelta esta revolución tiene realmente mucho de espontáneo, porque yo creo que ha sido algo así como una especie de efecto ya express de, después de 23 años, la gente no podía más y bueno, como sabemos, ha estallado por un hecho totalmente puntual, que fue el suicidio del joven Farhad Bouazizi, que se inmoló gritando no al paro, no a la miseria, y esto fue un hecho puntual, pero por supuesto que no es que antes en Túnez no estuviera pasando nada. Había desde hace bastante tiempo unas revueltas en la zona minera del país, unas huelgas muy grandes que fueron reprimidas brutalmente con varios muertos y cientos, bueno, no sé si cientos, pero varias decenas de heridos, que fueron reprimidas y censuradas, porque no solo no se sabía nada de lo que estaba pasando en el extranjero, sino que en el propio Túnez, a pocos kilómetros donde estaba ocurriendo esto, la gente no sabía qué estaba ocurriendo. Esta ha sido una de las mayores bazas del régimen, evitar que la gente se enterara de lo que estaba pasando, para evitar que se extendiera, obviamente. 23 años de gobierno dan para mucho. ¿Cómo se podría calificar? O sea, el gobierno de Túnez hasta hace escasos días. ¿A qué clases de, pues, en cuanto a los medios de información, de comunicación, en cuanto a las libertades? Bueno, es que era una dictadura, pero en todo el sentido de la palabra, una de las más brutales que ha habido en la historia realmente. Era una dictadura, por una parte, mafiosa, porque a nivel, digamos, económico, El dictador y su familia se habían apropiado de todos los servicios públicos del país, que por lo tanto ya no eran públicos, y también de todos los privados. Realmente el país les pertenecía en todos los sentidos. Era también una dictadura policial porque estaba completamente controlado el país por la policía, que, bueno, como hemos visto también en estos días, es totalmente incondicional al régimen. Una dictadura mediática también. Porque, bueno, como leía antes en un artículo, recordaba que el periódico del gobierno, el periódico de la dictadura, abría todos los días su portada con una foto del dictador plantando un árbol, abrazando un niño y cosas por el estilo. Por lo tanto, información real no había. YouTube ha estado censurado durante 4 años. Acaba de volver a funcionar, y cualquier tipo de información contraria al régimen era inmediatamente reprimida a través de la policía. Entonces era imposible, o sea, desde luego la libertad de expresión relativa que tenemos aquí, allí era un sueño de libertad absoluto. No había forma de nada, de comunicar absolutamente nada. A pesar de todo eso, por lo que dices, lleva ya bastante tiempo, ¿no?, fragándose pues revueltas o reacciones a la policía o a diferentes cosas. ¿Han existido entonces movimientos sociales, podríamos decir, durante todos estos tiempos que han podido estar en la clandestinidad, supongo, ¿no? Bueno, el problema es que realmente no había movimientos sociales. La gente tenía mucho nivel de soportación, de estar muy hartos, pero no tenían forma de organizarse, con lo cual no estaban organizados de ninguna forma, en ningún sentido. Lo que había eran algunos partidos de la legalidad, como el Partido Comunista u otros partidos de la izquierda radical que estaban totalmente ilegalizados y que prácticamente ya no existían, y poco más. Y luego algunas revueltas puntuales, como de la que he hablado antes, las revueltas en la zona minera, pero realmente no había ninguna forma, hasta hace poco, ninguna forma de organización. El único sindicato tunecino era la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos, que hasta que han empezado las revueltas era totalmente favorable al régimen, y bueno, que ahora ha demostrado realmente bastante valor, porque ha apoyado totalmente las revueltas. El día después de las declaraciones del dictador diciendo que lo sentía mucho, que sentía mucho haber matado a tanta gente y que le habían engañado, confirmaron la huelga del día siguiente, y ahora mismo, ayer nos enteramos de que los 4 sindicalistas del UGTT que habían sido llamados para formar parte del gobierno provisional se habían retirado porque les parecía que el gobierno era ilegítimo, con lo cual ahora, después de 23 años, están demostrando algo de, no sé, de algo, pero realmente algo de valor o de lo que supone que es el sindicalismo, pero tampoco existían realmente como organización hasta hace poco. Sin embargo, a nivel internacional parece que en Túnez todo iba bien, ¿no? Sí, eso a mí es lo que más me indigna cuando ahora leo los periódicos y veo, bueno, hace poco, hace unos días salió Obama a felicitar al pueblo tunecino, Merkel a felicitar al pueblo tunecino, incluso en Francia les han dado la enhorabuena por haber sido tan valientes cuando llevamos 23 años encubriendo la dictadura. No hemos oído hablar, o sea, mucha gente se le cuenta lo que está pasando ahora y dicen que en Túnez había una dictadura, no tenía ni idea, es que realmente nadie tenía ni idea. Porque, bueno, Túnez es un país, bueno, a Ben Ali, al dictador, le dieron el premio Paz y Seguridad Global, el mismo que le dieron, por cierto, Uribe, que también demuestra mucho, Paz y Seguridad Global, y era un país aliado de Europa. Ben Ali se reunía habitualmente, bueno, se reunió con Bush cuando Bush estaba en el gobierno, era presidente de Estados Unidos, se reunió con Berlusconi en varias ocasiones, y es un aliado de Europa, bueno, en teoría porque es un gran enemigo del terrorismo islámico, pero realmente porque económicamente Túnez ha sido siempre un país que, vamos, se ha sometido totalmente a los mandatos de los mercados europeos, con lo cual desde luego a la comunidad internacional no le convenía que la gente supiera que Túnez era una dictadura. Sí, porque ahora que hablar de la comunidad internacional y el estatus económico de Túnez, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ponían a Túnez como ejemplo de economía del norte del Magreb. Y realmente tú que has vivido allí, los indicadores económicos de Túnez es verdad que han sido muy buenos, ha tenido un crecimiento porcentual alto, aunque ahora quedan serias dudas de que, o sea, cómo se ha distribuido ese crecimiento económico, ¿no? Parece que es la dictadura o la familia del dictador la que se ha llevado todo el pastel. Pero la situación en la calle económica, ¿cómo era? Bueno, en Túnez se lleva diciendo ya desde hace varios años que la clase media está desapareciendo completamente, ya casi no hay clase media, y la miseria ha ido aumentando de forma impresionante, sobre todo más que en Túnez capital, que también, pero en las zonas más pobres del país. Desde luego la situación económica no refleja lo, bueno, o sea, realmente la situación en las calles no refleja los comentarios del FMI. O sea, que digamos que pero ha empeorado en los últimos años. ¿Hay ahora la crisis económica global ha afectado a Túnez o ha aumentado las desigualdades en Túnez? ¿Cómo ha afectado la crisis global en Túnez? Hombre, claro que ha afectado como en todas partes, sobre todo por eso, porque al fin y al cabo Túnez es más Europa que África en ese sentido. O sea, el sistema económico en Túnez es completamente capitalista, con lo cual, por supuesto que ha afectado. Yo creo que también por eso ha estallado ahora, ¿no?, la olla express, porque de repente el paro ha aumentado muchísimo, la miseria ha aumentado muchísimo, y principalmente es una revuelta de licenciados, de estudiantes que terminan la carrera y se encuentran ya no trabajando en un McDonald's como nos puede pasar aquí, sino de vendedores ambulantes ilegales en la calle o ni siquiera eso, o sea, sin tener que comer prácticamente, y es muy duro realmente. Y, por ejemplo, los servicios públicos del Estado tunecino, la educación supongo que no es gratuita para todos, o sí que tiene un sistema de protección social de la educación y la sanidad. Sí, bueno, quedan, digamos, residuos de lo que fue la época de Bourguiba, ¿no?, que sí que era un socialdemócrata, digamos. Entonces, pues la educación es pública y hay servicios públicos. Pero realmente eso no es suficiente si no tienes, ¿sabes?, no tienes que comer, básicamente. Entonces, y claro, esas cosas también cada vez van a peor, teniendo en cuenta que el presidente acapara, o sea, le pertenecen directamente todos los servicios públicos, pues la educación es pública y la sanidad más o menos, pero... Pues todo esto que estamos contando hace que, pues en menos de una semana... Pues Túnez vivirá, pues yo que sé, podría decirse que algo que va a cambiar radicalmente el país, pero además va a pasar a la historia y puede servir de ejemplo para muchos otros países, ¿no? Ahora mismo en la actualidad, precisamente en la crisis global que vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque en los medios de comunicación se ha contado de todo, ¿no? Se ha podido contar de todo, literalmente. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Bueno, es que realmente... Un poco lo que era la mecha, ¿no? Sí. Pero que... Es que realmente... ¿Cómo fueron los acontecimientos? Han pasado muchas cosas. Ha sido impresionante también por eso, por la velocidad con la que se ha desarrollado todo. Eso, el 17 de diciembre, este joven parado se inmoló contra el paro y contra la miseria, según sus propias palabras, y a partir de aquí empezó a haber pequeñas revueltas en la zona donde vivía, que se fueron extendiendo, casi no se sabe cómo, se fueron uniendo grupos de obreros, de trabajadores, de parados, de estudiantes, sobre todo. Ha sido un movimiento, o sea, prácticamente la vanguardia han sido los estudiantes y los jóvenes parados. Y ha sido también, o sea, se ha ido moviendo también geográficamente, ¿no?, del centro del país, extendiéndose hacia el sur y hacia la capital. Y bueno, ha ido realmente rapidísimo. Se inmolaron varias personas más, reivindicando, bueno, como gritan ellos las manifestaciones, libertad, trabajo y dignidad. Y se fue extendiendo realmente a una velocidad impresionante, habiendo cada vez revueltas más fuertes. Al principio, bueno, el momento en que realmente todo el mundo se dio cuenta en Túnez de que estaba pasando algo es cuando el gobierno tuvo que admitir que estaba pasando algo, cosa que no había hecho en 23 años. Y bueno, a medida que se fueron acelerando las cosas, que las revueltas que eran más fuertes y más radicales, el gobierno fue cambiando su actitud de... Bueno, no está pasando nada, no, es que son terroristas extranjeros peligrosos que están intentando alterar la paz de mi país, bueno, mejor voy a empezar a matar a alguien porque esto se me está yendo de las manos. Luego empezó a matar a más gente y la gente, bueno, entrar en una dinámica de nos da igual, no tenemos nada que perder realmente. Después de 23 años hemos ido perdiendo todo a poco y, bueno, lo último que han perdido ha sido el miedo y ha llegado un momento en que les daba exactamente igual que la gente saliera a la calle sabiendo puede que no vuelva a casa, pero es que no tengo nada que perder. Y claro, pues la represión fue aumentando y... Las revueltas fueron aumentando hasta, bueno, el día, bueno, se impuso toque de queda el día 13 de enero, se impuso un toque de queda, la policía cada vez reprimía más cuando llegaron las revueltas a la capital. Y la mayoría de los barrios, sobre todo los barrios periféricos de Túnez capital, se saltaron el toque de queda y salieron a la calle. Hubo prácticamente una masacre en toda regla. Y el dictador salió haciendo unas declaraciones, eso creo que ya sí que lo dijeron los medios, haciendo unas declaraciones según las cuales lo sentía mucho, como he dicho antes, que le habían engañado, que estaba desinformado y que se sentía muy mal y que no se preocuparan porque en 2014 las elecciones no se iba a presentar. Y claro, la gente dijo así, vamos, o sea, después de 23 años encima tenemos que aguantar hasta 2014 y... La UGTT confirmó la huelga general del día siguiente, que fue el 14 de enero, que bueno, ahí fue cuando realmente estalló la revolución. Se convocó una manifestación pacífica en la calle principal de Túnez, capital, y la manifestación pacífica, bueno, acudieron miles y miles, o sea, centenares de miles de personas, fue una manifestación masiva, y la policía en un momento dado, cuando vio que la cosa se le estaba yendo a las manos, empezó primero a echar gases lacrimógenos y luego a disparar con balas reales. Y dispararon con balas reales sobre... Bueno, mi padre estaba ahí, se fue a casa en el último momento, casi ahogándose con los gases lacrimógenos. Y bueno, me cuenta gente que estuvo ahí que realmente había niños pequeños, adolescentes, mataron a un sordo que no oyó las órdenes de la policía, empezaron a disparar con balas reales, la gente que consiguió salir de la calle salió y la policía cercó completamente la calle, la gente se refugió en los edificios, disparaban contra las ventanas de las casas privadas con balas reales, o sea que eso desde luego ni siquiera se puede decir que fuera legítima defensa de ninguna manera, iban a matar. Y muchísima gente se quedó atrapada ahí. Bueno, la gente que vivía ahí abrió sus casas, la gente que había ido a la manifestación por solidaridad. Y bueno, al final, cuando se dieron cuenta de que la gente seguía saliendo a la calle y que no había ninguna forma de reprimirles, el dictador huyó del país. Y bueno, sus amigos de toda la vida, Sarkozy en Francia y Estados Unidos, se negaron a acogerle porque ya no les convenía ser amigo suyo, como pasa siempre. Y bueno, ahora está refugiado en los Emiratos Árabes. Y bueno, a mí lo que más me impresiona de todo esto es que realmente el pueblo tunecino no se dio por satisfecho. O sea, cuando huyó el dictador... se decidió, según un artículo de la Constitución que decía que en ausencia temporal del presidente tomaba el poder el primer ministro, y la gente dijo, no, es que no es una ausencia temporal, le hemos echado y no va a volver nunca más y no queremos que tome el poder el primer ministro. Entonces volvieron a echar al primer ministro, que bueno, no se fue del país pero se fue del gobierno, hasta que se aplicó el artículo correcto de la Constitución, que era el que decía que bueno, tiene que tomar el poder el presidente del parlamento, convocar un gobierno provisional y convocar unas elecciones democráticas, digamos, y aún así no se han dado por satisfechos. Hace días que hay manifestaciones masivas en Túnez pidiendo que lo que quieren es que la disolución completa del RCD, que es la Reagrupación Constitucional Democrática, así se llamaba el partido, y pidiendo que desaparezca completamente, que es que, bueno, como unas declaraciones que hizo Marzouki, este opositor exiliado en Francia, es que no quieren echar al dictador, quieren que desaparezca la dictadura. En todo lo que conlleva la dictadura. Entonces ahora es impresionante porque están pidiendo que desaparezca, que se disuelva completamente el RCD, y la gente no tiene suficiente. O sea, bueno, estos días leía, me emocionaba casi, porque en las empresas y en las fábricas los trabajadores están echando a los patrones a la calle descalzos y diciéndoles que se vayan, que el pueblo lo ha tomado todo, que no solo, o sea, que ahora todo es del pueblo, las empresas son del pueblo, las fábricas son del pueblo, y que no quieren dictadores de ningún tipo, que no quieren ni la dictadura del señor ese, ni la dictadura del capitalismo, ni nada parecido. No sé, es muy emocionante. Pues esto no lo estaban contando en ningún otro sitio, ¿no? ¿Qué tipo? O sea, bueno, yo tenía para seguir simplemente contar la represión, pero la verdad esto me parece mucho más interesante. ¿Qué está pasando entonces exactamente ahora? ¿Qué era lo siguiente que te iba a contar? ¿Cuál es la situación actual? Acabas de empezar a dar pinceladas. O sea, la situación actual es que Ben Ali ha salido, que el primer ministro también, que se han convocado unas elecciones para dentro de tiempo, ¿no? De momento está el gobierno provisional, pero ¿qué está pasando en la calle? O sea, la gente, entonces, realmente, como dices, ¿está rechazando este gobierno provisional? Sí, bueno, lo está rechazando precisamente por eso, porque, bueno, es que realmente yo creo que lo que no han comprendido es que que los tunecinos ni son niños ni son tontos. O sea, el gobierno provisional le han dado los ministerios de sanidad, de cultura y cosas parecidas a miembros de la UGTT, de los sindicatos, y a cineastas o a intelectuales. No se ha permitido entrar al gobierno a los partidos que eran ilegales durante el régimen, con la excusa de que la democracia en Túnez tenía que ser una democracia moderada, con lo cual no se podían presentar ni islamistas. El Partido Islámico en Túnez es un partido de lo más moderado, moderadísimo, vamos. Y, por lo tanto, pues como tiene que ser moderada la democracia en Túnez, tampoco pueden presentarse partidos de izquierda, bueno, de la izquierda radical, pero que significan ningún partido de izquierdas. Con lo cual, el gobierno provisional estaba formado por, bueno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, vamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, los ministerios más importantes, se los han dado a cargos del RCD, del Partido de la Dictadura. El resto de cargos lo han dado a los opositores legales, de los partidos que eran legales durante el régimen, con lo cual, o sea, la gente tiene la sensación de que se están burlando de ellos completamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que la gente ahora mismo está un poco dividida, porque hay también con razón una parte de la población, ¿no?, que lo que dice es, bueno, es que, o sea, llevamos más de 100 muertos según datos oficiales. O sea, la ONU ha tenido que admitir que ha habido ya más de 100 muertos. Y se habla de más, o sea, esos son los muertos realmente que ha habido durante las revueltas, digamos, pero los desaparecidos no se sabe cuántos son. Desaparecidos, torturados, detenidos que aún no han aparecido y los que han muerto, por ejemplo, tiroteados durante estos días, porque claro, ahora mismo el dictador se ha ido, pero ha dejado en el país a sus milicias formadas por policías y por su cuerpo de seguridad personal, que han decidido que sí, que se van, pero que antes de irse queman el país, vamos, lo arrasan. Entonces están quemándolo todo, matando a gente, francotiradores disparando desde las ventanas sobre la gente que pasa por la calle, y claro, la gente, hay parte de la población que lo que dice, mira, vamos a calmarnos un rato, porque ya llevamos muchos, muchos muertos, y vamos a esperar qué pasa, vamos a ver si las elecciones que se convocan son realmente legítimas, y si no lo son ya saldremos a la calle. Pero luego hay otra gran parte de la población que dice, no, es que mira, es que esto es muy fácil que se apropien de nuestra victoria. O sea, ahora mismo la comunidad internacional está babeando por, vamos, Estados Unidos, como siempre, lo que quieren es imponer su democracia, entre comillas, en Túnez. Y el pueblo tunecino no está dispuesto a eso. Después de 23 años de dictadura, quieren el poder ellos, el pueblo. No quieren que el poder se lo quede Estados Unidos, ni Francia, ni nadie. Entonces, pues la gente ahora mismo está en una dinámica de salir a la calle, pase lo que pase, y seguir saliendo a la calle y aprovechar este momento. Además, puede correr peligro quizá eso, ¿no?, que haya una intervención internacional en el país para pacificar, ¿no?, como hacen últimamente, claro, en cualquier, bueno, situación así, ¿no? Claro. O sea, la gente no quiere eso, pero claro que hay riesgo. Bueno, ayer o antes de ayer leía en El Público un artículo de Robert Fisk en el que decía, en Túnez nunca habrá una verdadera democracia porque no les vamos a dejar. O sea, porque no les vamos a dejar, hablando, o sea, nosotros, pues eso, Estados Unidos y la comunidad internacional en general, como no hemos dejado nunca triunfar ninguna revolución. Entonces, bueno, se está también hablando, pues eso, de que se han reconocido ya alrededor de 100 muertos. Toda esta represión, supongo que ya venía, o sea, la población, como tú has dicho, ya había lo que le faltaba por perder era el miedo. Pero ¿cómo está reaccionando la población? Quiero decir, ¿está armada, no está armada, está utilizando, o sea, tiene posibilidad, acceso a armas, está pensándolo, no está pensándolo, simplemente están haciendo manifestaciones pacíficas? O sea, ¿cuál es la reacción de la población? Porque, por lo que dices, hay una milicia que ahora mismo se considera un ejército, podría ser, ¿no?, de represión total y de mantenimiento, claro, de la dictadura. Claro, lo que pasa es que, ¿no?, por una parte está este ejército, digamos, del régimen, pero por otra parte, ha sido muy bonito porque la armada, el ejército tunecino, se ha puesto de parte del pueblo. Entonces, bueno, al principio tuvieron un papel un poco ambiguo porque, bueno, Ben Ali, el dictador, destituyó al jefe de los ejércitos porque se negó a disparar sobre los manifestantes y lo cambió por otro, que también parece que se negó a disparar sobre los manifestantes. Entonces hubo Hubo unos días durante los que el ejército tuvo un papel bastante ambiguo de estar en las calles sin disparar sobre los manifestantes, pero tampoco interviniendo a su favor. Pero llegó un momento en que realmente se dieron cuenta de que no podían permitir como ver cómo masacraban a su pueblo delante de sus ojos y se pusieron del lado de la gente. Entonces ahora parece que mientras las milicias arrasan y saquean, por una parte el ejército está en las calles protegiendo por una vez a la gente de verdad, y por otra parte es muy bonito porque se han organizado como comités de barrio. Cada barrio organiza como reuniones cada mañana para decidir cómo defender los barrios. Evidentemente no están armados, el ejército sí está armado, pero la gente no está armada, la gente se defiende con palos y haciendo barricadas, básicamente, con piedras, como son siempre estas cosas, como en Palestina, ¿no? Bueno, y ahora también algo que está diciendo mucho en los medios de masas es que qué va a pasar, ¿no?, con los países colindantes, sobre todo como Egipto, etcétera, que viven una situación similar, ¿no? Muchos abogan, ahora hablan de ha habido mucha violencia, pero este es el camino que deben de seguir los demás y cosas así, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Puede haber una reacción en cadena o no? Claro, bueno, yo creo que ahora mismo están todos muertos de miedo. Digan lo que digan, están muertos de miedo porque realmente parece que puede haber una reacción en cadena. O sea, teniendo en cuenta que Túnez era probablemente el país donde menos se esperaba que ocurriera algo así, porque ha sido realmente un pueblo silenciado durante muchísimo tiempo, pero silenciado no solo en los medios, o sea, un pueblo que no hablaban entre ellos casi. Mientras que en otros países sí que realmente hay algo más de movimiento. Bueno, ahora mismo hemos estado leyendo, ¿no?, estos días los periódicos que ya se han inmolado jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, pero en Egipto, en Yemen, en Mauritania, en Argelia. Entonces, pues sí, realmente ya se habla de una primavera revolucionaria árabe o algo parecido, ¿no? Porque realmente, bueno, están muy asustados los, sobre todo, no solo la comunidad internacional, sino realmente los presidentes o dictadores de los dos países árabes, porque realmente se dan cuenta, si Túnez ha podido hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Entonces, pues sí, yo creo que realmente podría haber una reacción en cadena. Ojalá hubiera una reacción en cadena. No sé, cada país tiene hay situaciones muy diferentes, porque realmente los países árabes no se parecen siempre demasiado entre ellos y sobre todo no se parecen a Túnez concretamente, pero parece que la gente sí que está dispuesta a reaccionar ahora mismo, tomando como ejemplo a Túnez. Pues a nosotros nos acaba ya el tiempo, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues hablando de reacciones en cadena, solo que bueno, he estado hablando estos días mucho con la gente de Túnez, ¿no? Con mis amigos y no solo con mis amigos, porque, bueno, Facebook ha sido algo así como el medio. Se ha hecho a través de Facebook casi la revolución, de alguna forma. Ha sido un medio, evidentemente, porque al fin y al cabo donde se lucha es en la calle, pero ha sido un medio muy importante y he estado hablando con un montón de gente que tenía ahí agregada y con la que nunca había hablado en mi vida, que de repente eso, hay como un ambiente de solidaridad total, entonces la gente te saluda y te pregunta, ¿eres tunecina? No, bueno, sí, casi. Dicen, pero qué bien que nos estés apoyando desde ahí y tal. Y claro, ahí me da un poco de miedo al principio, ¿no?, que tuvieran, sobre todo la gente, no la gente que está realmente en situación de miseria, sino la gente pues más de las ciudades y tal, algo así como que pensaran algo así como, claro, es que nosotros estamos tan mal en Túnez porque no estamos tan avanzados como los países europeos, porque a lo que aspiramos es una democracia europea. Y no, lo más bonito y lo que más me ha sorprendido era que la gente me decía eso, ¿no? Gracias por apoyarnos. Y realmente el pueblo tunecino lo que más desea es que esta revolución se extienda por Europa y que vosotros hagáis lo mismo que nosotros. Y decía, coño, sí, por favor, a ver si tomamos ejemplo. No sé, a lo mejor, bueno, no voy a incitar a nadie a inmolarse, pero sí que deberíamos tal vez tomar ejemplo de lo que han hecho ahí, ¿no? No sé. Vale, pues yo creo que como esto todavía no ha acabado, pues seguramente sigamos el tema, ¿no? Así que esperemos tenerte aquí para los próximos programas. Y bueno, yo qué sé, si queréis ya damos paso, ponemos un poco de música, ¿no? Y damos paso a otro tema. Muchas gracias por... Gracias a vosotros. Por venir.